Hola, hola amigos, ¿cómo están ustedes? Muy, pero muy buenos días, porque tenemos un día maravilloso de esos que a uno le suben el alma. Día maravilloso, realmente precioso. La cordillera llega a doler la vista cuando tú miras allá la nieve, ¿ya? Que está, pero que el sol la ilumina tremendamente y como que encandila. ¿Te gusta la primavera a ti? Ustedes están escuchando a Juan Carlos. Él me está ayudando en esta primera parte del programa porque Trini está en un tema personal, ya ella va a llegar, pero Juan Carlos se ofreció gentilmente a ayudarme mientras tanto a llevar adelante este programa que ustedes tanto quieren, que lo han seguido por tantos años y que ya lleva 10 años. Casi 11, te diría. Casi 11. Ya, qué rico, ¿eh? Qué rico es ver cuando un programa se ha ido sosteniendo en el tiempo y ha tenido... Y a puro ñeque. Y ha seguido el apoyo de la gente permanentemente. Y a puro ñeque. A puro ñeque. Es que esas son las cosas... Si la gente supiera los esfuerzos que hacemos para tener adelante la radio. Así es, así es. Es muy difícil cuando uno es una radio comunitaria. Ah, no es una radio comercial que se financie, que todo el mundo le ponga millones de pesos ahí para pagar sueldos, que tampoco aquí se pueden pagar. Ah, entonces es bien difícil poder parar una radio en estas condiciones. Pero lo hacemos con mucho cariño, lo hemos hecho yo diría que con bastante éxito. La gente nos sigue, nos cree, nos respeta, porque hemos mantenido una línea permanente en el tiempo, yo creo, Juan Carlos, en el sentido de tratar de darle, inculcar valores, entregar información. Todos los programas, todos se han caracterizado de alguna u otra manera por entregar lo mejor que podemos entregar a la gente de nuestra querida comuna. Ha habido una selección natural también de que las personas que hablan acá en la radio sean un aporte, ya sea en entretención, en cultura, lo que haces tú misma. Tú siempre tratas de mostrarle todos los puntos de vista a la gente de lo que está ocurriendo y tratas de educarla también. Exacto. Traer gente interesante. Sí, a mí me encanta cuando la gente me va a ver a la oficina o me encuentra en la calle o lo llama y nos dice directamente al aire de que le encanta este programa porque se enteran, quedan informados de todo y cada uno tiene la posibilidad de disentir. O sea, si usted no está de acuerdo, obviamente, con lo que nosotros decimos, están los micrófonos abiertos, la radio tiene un número conocido que se lo vamos a dar, el 2872-7871, que es un teléfono al cual usted puede llamar. Inmediatamente sale al aire, aquí no hay un filtro y eso es lo que a mí me gusta de la gente de Puente Alto, que es una gente respetuosa, que jamás ha faltado el respeto, porque cuando las cosas las dice uno con respeto, el debate siempre es sano. Yo creo que siempre es bueno tener debate. Uno no puede pretender, Juan Carlos, de que todo el mundo piense como uno. Sería absolutamente pretencioso y ridículo, que sería una lata además. ¿Ah? Que todos pensaron igual, ¿no? Claro, que sería una lata. Pero cuando uno puede debatir con respeto, es muy agradable. Y se puede convivir con gente que piense distinto que uno y puede compartir. Esos tiempos en que uno eran enemigos unos de otros, eso no debiera jamás volver a reeditarse. ¿Te refieres a qué época? A la época de la dictadura. Sí, claro, a la época, claro, en que uno tenía miedo de poder decir lo que pensaba, incluso hasta con personas de nuestra familia, que uno sabía que pensaban distinto y uno no sabía cuál podía ser la reacción. Entonces, uno se guardaba mucho las opiniones hacia adentro y eso no es bueno. Yo creo que el debate de ideas siempre es lo más sano que hay en la vida. Y eso hay que mantenerlo, ya que lo hemos rescatado y hemos podido compartir con personas que piensan como uno. Desgraciadamente todavía quedan, y afortunadamente son los menos, las personas que son intolerantes, de un lado y de otro, porque hay que ser justo. De un lado y de otro, hay gente que todavía mira al adversario como si fuera... a la persona que piensa distinto como si fuera su enemigo. Como y eso no es bueno. Eliminarlo. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Porque la verdad es que vamos a seguir viviendo todos en este mismo país. Lo único que queremos todos es vivir en este país que ojalá cada vez sea mejor, cada vez tengamos mejores condiciones de vida, cada vez podamos vivir más contentos, darle los sueños que uno tiene con respecto a su familia se puedan ir cumpliendo, tengamos las posibilidades de poder elegir Y eso en todos ámbitos de las cosas es súper importante. Por eso es que es súper bueno y la campaña que ha hecho en la radio es de llamar a votar. No importa por quién vote, lo importante es que usted dé su opinión. ¿Cómo ves tú la sociedad actual? ¿Como que cambió un poco? ¿Y la gente está un poco más consciente? Yo creo que está despertando. Como más expectante de lo que está pasando. Yo creo que despertó de ese letargo que nos tuvo durante 17 años, que costó. Y esto es una cosa que pasa en todos los países del mundo donde ha habido dictadura. ¿Ah? La dictadura son tan fuertes que demora a la gente muchos años en reaccionar. Pasó en España después de Franco, en que la gente después de muchos años vino un famoso destape. El destape español fue súper, súper conocido, muy, muy comentado en su época. Porque la gente pasa por distintas etapas. Primero asimilar que cambió, después perder el miedo, después empezar a atreverse a hablar, y ahora ya esas son las etapas que afortunadamente están superadas y la gente empieza a manifestar nuevamente su sentir, dar su opinión de la manera que cada uno cree que es la que puede ser escuchada. A veces no tiene un interlocutor, por lo tanto sale a las calles. Y me parece súper legítimo que así lo hagan. Y eso lo manifiesto hoy día en las manifestaciones que están ocurriendo en diferentes exactamente partes. Ahora, exactamente. Cuéntame, antes que estuvieras descansando, ¿cómo estuvo la celebración aquí de Fiestas Patrias en Puente Alto? ¿Participaste alguna actividad? Sí, estuve en el desfile. No pude ir a la fonda porque ya estaba allá afuera, pero estuve en el desfile y, como siempre, a mí me encantan los desfiles, los encuentros entretenidos y esto que la gente quiere participar, ver a los jóvenes, a los niños, eso es súper motivante. Me encantaron ver los carros bombas maravillosos que tenemos, que compramos con la ayuda de la municipalidad. Pudo el cuerpo de bomberos hacerse de unos estupendos carros bombas que son un lujo en este minuto para Puente Alto. Así es que bien, me gusta esa expresión cívica. Vi la parada militar también por la televisión. Y uno no puede dejar de desconocer la gallardía y la disciplina y lo lindo que lo hacen, lo bien que lo hacen, y uno se siente orgullosa. Y eso es lo que uno quiere, sentirse orgullosa de nuestra fuerza armada. Dejar atrás, no olvidar, es distinto olvidar, porque hay mucha gente que quiere olvidar. La historia no se olvida, no se esconde debajo de la alfombra. Nosotros tenemos ramos en el colegio que son de historia, sí. que hablamos de la historia de Chile, y la historia de Chile es toda la historia de Chile. No podemos decir, sí, hablamos de esto y de esto no hablamos. ¿Ah? Esto nos conviene, esto no nos conviene. ¿Ah? Dejémoslo escondido, esto no lo movamos. Tenemos que moverlo todo. Si queremos saber qué somos como chilenos, tenemos que saber qué. Todas las etapas de la vida, la independencia, la colonia, toda la guerra de secesión, todo, o sea, de secesión, la guerra de secesión. Y de Estados Unidos. Y tú no me corregiste. No, al final, pues, el profesor tiene que esperar que el alumno termine. Qué bruto más grande. No, claro, ¿no? La guerra con Perú y Bolivia. Esa es la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico, que me fascinaba. La historia se construye de bueno y malo. Tú no puedes, cuando tú hablas de la historia de tu familia, ¿ah? Cuando tú cuentas y haces un resumen y miras hacia atrás, y cuando se junta la familia y comentan lo que ha pasado en la familia, uno se ríe de las cosas buenas y de las cosas malas. Claro. No hablemos de esto, no hablemos porque no. ¿Ah? Como que no pasó. No, pues pasó. Así como pasa en la familia, pasa en la historia de Chile. Mira, antes del 11 de septiembre en los colegios, los niños que tenían 9, 10, 11 años me preguntaban, tío, ¿qué pasó el 11 de septiembre? ¿Están preocupados los niños? ¿Pero qué les explicas tú? ¿Qué les dices tú? La verdad, po. La verdad es... La verdad es que aquí... Hubo un golpe militar. Un golpe militar, po. Se asesinaron gente, tío, y me preguntaron a los niños, ¿por qué los militares asesinaron personas? Bueno, y hay que decir la verdad, porque no estaban de acuerdo con lo que la gente pensaba, y había que aliquilar, había una concertación del gobierno de aniquilar a todo el que pensara distinto y al que le pudiera hacer daño, porque incluso, no te olvides que asesinaron a generales que podían hacerle sombra a Pinochet. que fue Oscar Bonilla, y hay que decirlo con todas sus letras. Entonces esa cosa, hay que decir la verdad. Si la verdad, para poder asimilar lo que pasó, hay que hablarlo completamente, sin tapujos, sin miedo, ¿ah? Pero sin odio y sin rencor. Yo no tengo odio, no tengo rencor, pero la verdad es la verdad. Cuando alguien se separa, un matrimonio se separa, por algo se separaron, po. Hay causas, anteriores. Hay cosas maravillosas que pasaron y cosas malas que pasaron. ¿Ah? Nada es todo bueno ni es todo malo. Nada es blanco ni es negro todo. ¿Ah? Siempre hay matices. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aprender a vivir con lo que tenemos, con lo que nos pasó, con nuestra historia. Me pido la música, estamos de vuelta. Vamos a la comenzamos. Historia. Yo te ayudo, tú me ayudas. Sembró, solo es maleza hoy. Era solo un niño con ganas de volar, jugando con preguntas que aún no puedes contestar. Creíste poderte hallar otro corazón, y el tiempo falló al final en contra del amor. Y no puedes robar tiempo al reloj, la vida decidió y el pozo solo el constructor de un hogar que se rompió, se rompió. Cercas alambradas con la decepción gritan que tus sueños de solo una ilusión. Y hoy quieres saber por qué, cuál es la explicación. Guardaste el amor también que se te perdió. Y no puedes robar tiempo al reloj. Y el pozo de deseos se secó. Y hoy eres tan solo el constructor de un hogar que se rompió. Se rompió. Y verás que al fin la vida continuará contigo y sin ti. tan solo el constructor de un hogar. Amigos y amigas de las comunas de La Pintana, Pirque, Puente Alto y San José de Maipo, les habla Michelle Bachelet. Los invito de todo corazón, con mucha alegría y optimismo, a que juntos triunfemos el 17 de noviembre para construir un mejor país. Un Chile moderno, inclusivo y solidario. Un Chile de todos. Y a ganar un parlamento que me acompañe para realizar los cambios necesarios. Porque el Chile de todos comienza en la región. Quiero pedirles que apoyen a Marcela Labraña como diputada de la nueva mayoría. Amigas y amigos de la región metropolitana, les habla Michelle Bachelet. Los invito de todo corazón, con mucha alegría y optimismo, a que juntos triunfemos el 17 de noviembre para construir un mejor país. Un Chile moderno, inclusivo y solidario. Un Chile de todos. Y a ganar un parlamento que me acompañe para realizar los cambios necesarios. Porque el Chile de todos comienza en la región. Quiero pedirles que apoyen a Soledad Alvear como senadora de la nueva mayoría. Ya estamos de vuelta, ¿sí? Con su programa. Actividad que tuvimos, sí, y te vamos a estar pues, al aire. Ya estamos de vuelta, María Teresa, y tenemos una invitada el día de hoy. Por así favor, es, adelante, pues. Preséntela. Bueno, aquí tenemos a nuestra querida amiga Marcela Labraña, con la cual vamos a conversar de todo lo que ha pasado, de cómo le pasó, le fue el 18, las pocas actividades que tuvo. Porque se movió, esta mujer me tiene agotada. Me tiene agotada. De puro leer todo lo que hace en un WhatsApp que tenemos, ya, yo ya la miro y me agoté. Parte como a las 6 de la mañana y termina como a las 1 de la mañana, ¿ah? Dando una instrucción a la pobre gente, no la deja descansar. Eres como un con el látigo en la mano, Marcela, no dejáis respirar a tu gente. Pero qué rico, súper comprometida, y eso es lo que a mí me gusta. La verdad es que yo creo que, broma aparte, el sentir que hay tal nivel de compromiso con lo que uno hace, uno se encanta, ¿no? Yo creo que mucha gente se ha encantado también contigo porque te ven con esa energía y con ese nivel de cariño y compromiso que tienes con la provincia Cordillera y Puente Alto en especial, porque a nosotros nos atañe Puente Alto, aunque tú vas a ser la diputada de Puente Alto, Pirque, San José de Maipo y La Pintana. Pero uno que te ve día a día, en las calles, planificando, viendo reuniones para allá, para acá, la verdad, participando en cuanta cosa existe, lo encuentro precioso, precioso, porque no es una cosa de ahora. Tú cuando fuiste gobernadora hiciste lo mismo. Entonces, no es que sea un trabajo de campaña. El haberlo hecho antes como gobernadora da cuenta de cómo serás como diputada. Que te vas a mover permanentemente a través de todos los contactos y redes que puedas formar para ayudar, sin duda alguna, a nuestra querida provincia Cordillera. Y eso es lo que a mí me da gusto, que haya personas que fueron, son y serán lo mismo. No se visten de un ropaje para después quedarse sentada en los huevos, como se dice. Bueno, muy buenos días a todos. Soy Marcela Labraña, voy de candidata a diputada aquí de nuevo en Radio Puente Alto, que hay una vista preciosa. Oye, si eso es lo que comentamos. Mira cómo se refleja el sol en la nieve. Este edificio tiene muy una bonita vista. Una maravilla de sí, vista. Muy bonita sí. Vista, se ve la cordillera completa. Llovió un poquitito el fin de semana y yo creo que ayudó harto a despejar. Y esto anuncia... Llovió acá y tú sabes, sí, que en la playa estaba así. Mientras ustedes hablaban de la lluvia, nosotros estábamos así de manga corta prácticamente en la playa. Sí. Increíble. Sí, no estaba. No, estuvo maravilloso. Maravilloso. Y hoy día estuvo muy bonito. Y también se ve un fin de semana precioso. Sí, pues estar anunciado para hoy día 29 grados. Así 29 que, grados. 29 grados. Así que no se me abrigue mucho porque después no haya dónde meter la ropa uno que se empieza a sacar, a sacar, a sacar. Así que vaya más o menos despejadita de ropa porque no va a pasar frío hoy día. Sí, bueno, yo vine un poquito más desabrigada hoy día. Sí. Vine un poquito más desabrigada. ¿Cómo estás tú, María Teresa? Bien, pues, mijita. Espero seguir en estas condiciones. Impeque. Impeque. Pero tú sabes que hay cosas que tienen para arriba y para abajo y eso es inevitable. Pero sí. Estamos por lo menos de ánimo bien. Sí. Y eso es lo más importante porque ayuda a la salud. Exactamente, María Teresa, y tocaste un tema súper especial. Y tú que estuviste ayer con Michelle Bachelet. Estuve con Michelle Bachelet, déjame contarte. Sí. Ayer nos fuimos convocadas. Fuimos convocadas a una reunión con ella en que habíamos. No sé. Estaba el galpón de sí, Italia. El comando de. Pero lleno. Y afuera, ¿no? Era un calor sofocante porque estábamos apiñados así, parecíamos estación de metro. Ah, a propósito de metro, porque es metro a metro con Michelle Bachelet, va a haber campañas en los metros. Nos repartieron polera, ¿cómo se llama esta cosa? Jockey, precioso. Ella nos habló y después, por cada estación, o sea, de las todas las líneas del metro había gente representante. Y cuando salió Plaza Puente Alto, subimos todos los puentealtinos, éramos una enormidad de gente que habíamos convocado y fuimos muchas. Yo creo que fue lo más grande de la foto. Van a subirlas, las voy a bajar después de las páginas de Michelle. Y nos sacábamos foto con ella. Súper entretenido, fue una cosa cortita. Twitter ya las fotos. ¿Ya las subieron ya al Twitter? Me dijeron. Ah, ya las. No sé. Es que son tantas porque están, imagínate, iban por estaciones, por más de 3, de 4 estaciones de todas las líneas del metro, incluso Metro Tren y el Metro a Valparaíso. Entonces éramos una gran cantidad de voluntarios, muy bonito. Y hay algo que a mí me llama la atención: es el cariño que la gente le tiene. La imagen, el carisma que tiene Michelle es algo bastante sorprendente. Ella sonríe y la gente cae en coma. Te juro, la gente cae en coma y se vuelven locas, ¿ah? Porque es muy cálida ella, ¿ah? Entonces, eso de como la mamá de Chile, es que es como la mamá que uno, los que algunos no la tenemos, es la mamá que a uno te cobija. Tú sientes como esa mirada y esa preocupación. Tierna y esa preocupación, ese modo de hablar como tan convincente de lo que está diciendo, tan convencida de lo que dice, que uno no puede más que creerle, po. No puede más que creerle lo que está diciendo. Y entonces, uno con mucho gusto trabaja para ella, po, obviamente. Y yo que soy aquí la jefe de campaña de Michelle en Puente Alto, muy honrada por ese título. Haremos lo más posible para que ganemos en primera vuelta. ¿Y en qué va a consistir, María Teresa? Vamos a estar en los metros todos los días, viernes, sábado y domingo, de 6 a 8. De 6 a 8. De 6 a 8. Ah, sí, ya. Nosotros vamos a tener aquí Sotero del Río, Plaza Puente Alto, y no me acuerdo cuál era el otro, donde van a estar la gente entregando propaganda, volante. Y así es que. Y eso va a ser en todas las estaciones, de todos los viernes, metros, viernes, sábado y domingo. Viernes, sábado y domingo. Sí. Ya. Vamos a partir, okay. Creo que mañana. Tengo que ver el volante, porque sí. No, los instructivos. Hay instructivos. Sí, sí, entonces, los instructivos uno tiene que ir haciendo eco de eso. Va a haber banderazos, hay puerta a puerta, hay una serie de actividades que se van a realizar. Porque ahora ya la campaña se despliega en su totalidad, todos los candidatos. Todos los candidatos aparentemente estaban esperando pasar la fiesta del 18 para poder entonces empezar de frente en la campaña, porque eran muchos días en que la gente estaba como en otra. Entonces no era fácil hacer campaña esos días y la gente optó y los candidatos optaron por hacer campaña a contar del día de hoy prácticamente, o ayer. Mira, me parece como bien interesante lo que tú estás planteando y aparte que veo aquí una foto en el Twitter de la Michelle Bachelet y ya veo algunas caras conocidas que estuvieron ayer. ¿Ah, sí? Sí, sí. No te puedo creer. Ah, claro. Sí, hay hartas caras conocidas de la comuna de Puente Alto, sí. Pirque, San José de Maipo. Bueno, ahí estábamos en esa foto, ahí estábamos haciendo. Ahí estoy yo, po. Ahí está mi melena. Estábamos esperando, ¿no? Así que estando cola porque no. Sí. Fila. Para que nos entregaran los petos. Y no, nos estábamos acreditando ahí. Cada uno tenía que inscribirse en la estación de metro que le correspondía para saber quiénes fueron. Y después entonces hacíamos otra fila para que nos entregaran la polera, que es muy bonita, con el jockey correspondiente. Estupendo. Bueno, y ayer la expresidenta Michelle Bachelet, María Teresa, hizo un lanzamiento y hoy va a ser otro. Exacto. Hoy va a ser otro súper importante que tiene que ver con lo que hemos estado hablando contigo acá en la radio y que tiene que ver con los temas de salud. Exacto. Yo creo que la salud se convirtió en una prioridad para nuestro país. No sé si para nuestro gobierno, pero sí para nuestro país. Para la gente. Para la gente, exactamente. La gente, y yo creo que esta cosa está a punto de colapsar. Sí, sí. Está realmente. Está a punto de colapsar. Ha tenido un bajón muy grande la salud. Sí, sí. Y la gente también ha subido sus expectativas. Sí. ¿Ah? Yo creo que son dos cosas que se combinaron. Sí, ¿ah? La gente exige más, pero nos han dado menos. Sí. Y también de alguna forma fuimos un poquito como engañados con esto de tener un ministro de la salud, ex director de Clínica Las Condes, que con esto se nos iba a solucionar todo. Bueno, no fue así, po. No fue así. Y yo creo que esto partió también y como que se empezó a visibilizar. Marcela, no sé si yo estoy equivocada, pero es la sensación que yo tengo, que fue cuando se descubrió la colusión de la farmacia. Sí. Con el tema de los remedios. ¿Ah? El costo de los remedios en este país es realmente una vergüenza. Hay gente que va a Buenos Aires y comprando los pasajes y volviendo trae los remedios más baratos incluso de lo que nos cuestan en Chile. Y cada día se escucha más eso. Y entonces eso es una cosa realmente impresionante. Impresionante. Anoche contaba la Maricela Santillaya que tiene que traerle remedio, tienen que ir a comprarle remedio a su madre, que es un remedio barato, que no tiene ninguna complejidad, que se compra sin receta. ¿Ah? Que no es con receta retenida ni nada que se parezca en Argentina, y van y vuelven, y el costo de un pasaje incluido le sale más barato que solamente el remedio acá en Chile. Exactamente. Entonces eso no tiene ningún sentido. O sea, hay algo que está aquí mal, funcionando pésimo. Exactamente. Y está en complicidad con no sé quién, pero está complicando la salud de la gente. Hay mucha gente que no tiene acceso a sus remedios y se muere nomás, po. ¿Ah? Y se murió. Bueno, yo creo que pobrecito se murió. Que hay que resolver, y hoy día vamos a dar una buena y una no tan buena noticia, por no decir mala, una tan buena. Empecemos por cuál vamos a empezar. Por la mala. Por la mala. Sí, por porque, la para quedarnos después con la sensación agradable. Perfecto, Bueno, te propongo algo, que partamos con la más o menos. Con la más o menos. Tiene que ver con una personalidad mía que me cuesta como ver el negativo, entonces sí, digo claro, más o menos. Ya. Y después vamos a terminar con los anuncios en salud de que lanzó ayer la expresidenta Michelle Bachelet. Bueno, tú pudiste estar en vivo y en directo, María Teresa, como exacto, representante y jefa campaña del comando Michelle Bachelet, escuchando los anuncios de nuestra expresidenta. Y a mí como exgobernadora y candidata a diputada también me tocó estar en una reunión escuchando estos anuncios. Ya. Pero te vienen unas fotos ahí, sí, pero sí, con una. Está muy buena esa foto. Está ahí la Soledad Alvear al lado tuyo también. Claro. No, es muy entretenida. Estuvimos ahí en una actividad con todas las candidatas que somos mujeres. Sí, así muy que buena. Estuvimos ahí muy con buena. Tu hermana, la senadora Soledad Alvear. Exacto. Y quien les habla, Marcela Labraña, escuchando a mi ex jefa y que pretendo que hacer jefa de nuevo. Pues. Bueno, tú fuiste la gobernadora Michelle Bachelet. De Michelle Bachelet. O sea, si Michelle Bachelet te tuvo confianza para nombrarte de gobernadora, de estar feliz de saber que vas de candidata a diputada. Ayer me dijo, ¡oh, María Teresa! Le dije yo, soy María Teresa Alvear, la concejal. ¡Ay, ¿cómo? Si yo te conozco perfectamente! Me dijo María Teresa. Sí, yo sé quién eres tú, me dijo. Y de hecho, cuando hablaba, como yo soy un poquito más grande y nada de tonta, dije yo, va a haber mucha gente, me puse taco. Entonces, yo sobresalía de los demás. Entonces, cuando ella hablaba, me hablaba a mí. Y después cuando me tocó sacar la foto con ella, le dije yo, como tenía que estar al lado de ella, sí, por ser la presidenta, sí, la que llevaba su comando, le dije, soy María Teresa Alvear, la concejal de Puente Alto. Sí, me dijo, sí, yo sé, me dijo, ¿quién eres tú? Sé perfectamente quién eres. Bueno, la esperamos en la comuna, pues le dije yo. ¿Ah? Porque no ha venido a Puente Alto, tiene una deuda con nosotros. Exactamente. Sí, pues. Ya, bueno, entonces, vamos a partir por la noticia más o menos. Más o menos. Que ya algo habíamos hablado el otro día en la radio. Sótero del Río. Que a es ver, muy importante para la gente, así que pongan atención, amigo. Voy a centrarme en cuatro cosas no extenderme porque es un tema complejo. Primero, cuando se habla de licitación, porque eso es lo que va a pasar con el Sótero del Río. Exactamente. Está anunciada una licitación para el 19 de noviembre. Imagínate tú. O sea, cuando estamos, esto es como mirar el cometa Halley. O sea, ellos van a determinar quién gana cuando ya están saliendo de gobierno, y eso lo encuentro poco ético. Sí, raro. ¿Ah? Raro, porque ya hay una ya va a haber un presidente, sí, una presidenta elegida. Sí. Bueno, ¿qué va a pasar exactamente? Claro. ¿Qué va a pasar ese 19 de noviembre? ¿Qué es lo que está proyectado? Está proyectado a ser la licitación del Hospital Sotero del Río. ¿Qué significa licitación? Porque licitación es una palabra como muy sofisticada. Es privatización del hospital. Y lamentablemente la privatización del hospital, y como algunos han querido decir con mucho desconocimiento, y lamentablemente algunas de las autoridades locales aquí, es que se licita la construcción del nuevo hospital, del nuevo hospital Sotero del Río. Pero no es solamente eso. Pero eso es, María Teresa, claro. Eso es nada. Claro, eso sería lo menos, porque todas las licitaciones son a particulares, porque el gobierno no construye. O sea, hace años que el MOP ya no construye. Lógico, o sea, que eso no es un tema. Siempre licita, así que ese no es tema. No, exactamente. Claro, o sea, el tema es la otra, la parte importante, y que a usted le va a afectar. O sea, bueno, entonces tenemos uno que el edificio lo van a licitar, y como bien lo dijiste tú, María Teresa, es algo que siempre ha ocurrido, así que no es ninguna novedad. No es ninguna novedad. No es ni buena ni mala noticia. O sea, ni siquiera, exactamente, no es noticia. No es noticia. Claro. Lo segundo es que nuestro actual Hospital Sotero del Río, con todas nuestras falencias o todas las falencias que tiene el hospital, es un hospital de multicomplejidad. ¿Qué significa eso? Siempre ha tenido problemas de camas, escasez siempre, de camas. También. Siempre, po. ¿Y qué es lo que significa que sea multicomplejidad? O sea, que si tú vas porque te duele la vista y te encontraron catarata, por ejemplo, pero en el camino te descubrieron diabetes, pero en el catálogo de servicios que se licitó este hospital, o sea, van a atender del 1 al 10, por ejemplo, 10 patologías, y en esas 10 patologías no está la diabetes, a usted no se le va a tratar por diabetes. Y usted tiene que ir a otro centro hospitalario. ¿Y cuál sería si es el único hospital que tenemos? Y no solamente eso. Y además no te atienden en otro si tú no estás inscrito. No, porque no se perdería el trabajo en red. ¿Qué significa eso? La derivación o la interconsulta no existe. ¿Ya? Porque es un ente privado ya, derechamente. No es un trabajo en red. Fíjate que ¿sabe lo que va a afectar también a esto? Al plan auge. Ah, también. Va a afectar, claro, al plan auge, sí, porque te van a descubrir una enfermedad que está en el plan auge y que no está metida en el hospital. ¿Quién te la va a atender? Posiblemente va a ser en otro servicio, pero no va a haber una interconsulta o una derivación. Sí. Y eso es lo preocupante, porque te dejan sola. Pero es que a eso voy, po. ¿Quién te va a atender? Vaya a tener que empezar tú a golpear puertas para que te atiendan por un problema auge. Claro, sí. ¿Te das cuenta que esa cuestión sí que es grave? Sí, exactamente. Es súper grave. Bueno, eso es lo primero que tiene que ver con la multicomplejidad, que ya la perdería el Sotero del Río, sino que ya no atendería todo lo que venga, sino que atendería, como dicen ellos, la licitación, algunos servicios. Que ya me suena un poquito raro esto, hablar de servicio cuando son enfermedad y patología. No se atenderían todas las enfermedades. Servicios, claro. O sea, está todo aquí mirado monetariamente. Monetariamente, claro. Un número. Qué lo increíble. Segundo es que la maternidad del Hospital Sotero del Río se reduce considerablemente. ¿Y por qué? O sea, no podemos tener más hijos acá, chicas. No. ¿Por qué? Porque está pensado que esa red de maternidad se derive al Hospital de la Florida, que no está funcionando. O sea, llevan 4 años, claro, y no han hecho andar el hospital, y el hospital con el mismo modelo de licitación, que es una privatización. ¿Te imaginas que y ahí está el resultado mismo? O sea, perfectamente, o sea, no puede pasar. Cacho que le van a dejar a la Michelle ahí, ¿eh? Tremendo cacho. Y esto implica varias cosas, y uno diría, ¿y por qué van a reducir la maternidad? Porque con la maternidad no se gana plata. La maternidad no es una, de partida, no es una patología. Entonces no se paga lo mismo por una maternidad que por una enfermedad. Nuevamente discriminación hacia las mujeres. O sea, súper fuerte. Niños. Y aparte no se condice con una comuna de casi 700.000 habitantes. No, pero no puede ser. Lo tercero, se reducen a 650 camas. Nosotros actualmente tenemos 650 más 120, María Teresa, son 770. Actualmente el Hospital Sotero del Río tiene 770 camas y se va a licitar solamente con 650 camas. Se reducen 120. Y los vecinos y vecinas que me están escuchando dirán, ¿y para qué hacen eso si está a punto de colapsar el Sotero? Les voy a explicar. No es que no vayan a haber más camas, lo que pasa es que esta es una forma de asegurar el negocio, porque desde la cama 651 el hospital se la vende al Ministerio de Salud. ¿Ya? Claro. Se la vende. Entonces, el negocio funciona a partir de la cama 651. Y si hoy está colapsado con 770 camas, imagínense dar 650 camas, están asegurándose el negocio, po. Claro. Eso es. Lo extraño de todo es que los pabellones van a ser mucho más grandes de lo que son ahora. Entonces uno dirá, ¿y para qué? Para poner más camas, po. Claro. Y así venderle más camas al Ministerio de Salud. Entonces, segundo punto y segunda punto crítico. Perdón, tercer punto. Y cuarto punto que es muy preocupante también es que, ¿qué van a hacer con el edificio que queda? Y que, tal como lo hablamos hace dos martes atrás, María Teresa, queremos hacer con la senadora Soledad Alvear lo mismo que ella hizo con el ex hospital militar, que ella pidió que no vendieran el terreno. Exactamente. Que no echaran abajo el edificio y que se lo entregaran a la red. Lo consiguió y se convirtió en el hospital metropolitano. Miren, yo creo que no todo puede ser para hacer negocio, y yo espero, y nos estamos jugando con la senadora Soledad Alvear, María Teresa, y con Marcela Braña como candidata a diputada, de que primero que nada se congele la licitación. Me parece. Bueno, es lo el minuto. Primero. Hay minutos, ¿ah? ¿Eh? No es el no minuto. Es el minuto. Claro, porque la gente está no hay en transparencia. Otra, porque así como entre gallo y medianoche, sí. Estamos en plena elección de renovar prácticamente todo el parlamento, el presidente nuevo. Es un tema. Y esto va a pasar así como colado, como se dice. Sí. Pasa colado. Y quiero hacer un mensaje y pedirle ayuda a todos y también a acá Radio Puente Alto y a ti como concejala, porque con mucha mala intención y a veces también un poco porque hay algunas autoridades de nosotros acá en la comuna, como no saben explicar, dicen cualquier cosa. ¿Ya? Entonces me contaron que pasó un parlamentario por un club de adulto mayor, unas dirigentes de adultas mayores, y le preguntaron qué pasaba con el hospital. Y dijeron, señora, no se preocupe, si lo que se va a licitar nomás el nuevo edificio que va a quedar muy bonito. Entonces, primero que nada, no todo mienten. Lo que brilla es oro. Mienten. No quiere decir, y lo digo porque estoy en una ISAPRE, no porque uno va a la clínica, uno tiene asegurado un servicio, una atención y un especialista. Mucha gente al final termina en el hospital clínico en La Chile, en Independencia, porque los especialistas están ahí. Entonces, lo que trató de decir este parlamentario es que iba a quedar más bonito, pero en salud eso no es lo primordial. Eso es hotelería. O sea, nomás. Claro. No es, o sea, es por añadidura, diría exacto. yo. Exacto. Y es lo que tú dijiste, María Teresa. Que lo construye una empresa, un hospital, no es ninguna no es noticia. Claro, claro. Eso no es lo preocupante. Así que para que no nos confundamos a todas las vecinas y vecinos, lo que preocupante es que la atención de salud hospitalaria en el Sotero del Río perderíamos lo que es hoy actualmente y derechamente sería un negocio. Qué pena que haya personas que mal informen. No sé con cuál intención, porque la yo verdad creo un poquito es que de mal ignorancia informar también. O defender lo indefendible. Sí. Mira, somos expertos en conocer gente que han defendido lo indefendible y eso no me parece honesto. O sea, un parlamentario no puede engañar a la gente. No. La honestidad ante todo. Estamos exigiendo transparencia en todas partes. Obviamente que los parlamentarios tienen que predicar con el ejemplo, o sea, ser más transparentes. O sea, tú tienes que la obligación de decir la verdad nomás, po. ¿Ah? Y estar de acuerdo o no estar de acuerdo. Pero tú tenés que jugártela por la gente. Los gobiernos pasan, la gente queda. ¿Ah? Y los servicios de salud es un tema súper relevante. La gente se enferma en Puente Alto y no va a tener dónde atenderse. Sí. Tan claro como eso. Sí. Si no está dentro de las 10 o 12 patologías que ese hospital va a atender... Exactamente. ¿Dónde voy? ¿Dónde voy? ¿O quién se hace cargo ¿quién de se hace mí? Cargo? ¿Quién se hace cargo de mí? Claro. Yo creo que ahí va el tema. Claro. Y, porque este es tu hospital. Bueno, yo creo que hay aquí una diferencia. Yo creo que la salud no es un tema que se pueda politizar, pero ahí sí, hay algo sí que tiene que ver con lo que uno piensa. Yo creo que con la salud no se puede hacer negocio. No. Y la cosa está reventando. O sea, no hay día, María Teresa, tú como concejala. Ajá. que no, la gente no se queje, que tiene que llegar temprano, que la hora no se la dan nunca. Gente que, o sea, qué patético esto que pasó en el hospital de esta señora que la llamaron por teléfono para decirle a su marido que ya estaba la hora para su operación. Y había el muerto. El marido estaba, sí, ese día estaba en el velorio. Cacho, cacho. Qué horrible. Atroz, es como una burla. Es como una burla. Entonces sí, esto está a punto de reventar. Sí. Y a y no ha pasado nivel, esa vez nomás, han pasado en muchas oportunidades. Me ha llegado a la oficina en varias oportunidades a contarme el drama, ¿sabe? Mi marido murió o mi señora murió. Y mire usted, después de que estaba muerta, que ya la había enterrado, me llegó el aviso de la hora que tenía en el hospital. Y yo pronostico, María Teresa, que así como fue el tema de la educación, que no es que esté resuelto, pero ya está en el tapete. Bueno, por lo menos está en carpeta. Y nadie lo discute. Claro, es. Pero yo creo que hay un tema que luego va a reventar y que es el tema de la salud, porque ya no... No resiste a nadie. No resiste. Sí, ni no el mejor resiste. De los pitutos te puede solucionar tu problema. Claro, o sea, hemos llegado así, no, así de lejos. Te mueres nomás, po. Exacto. Te mueres. O sea, tú no tienes que asumir... Yo ya tengo asumido que cuando me enferme, me muero. Porque no tengo plata para... Entonces yo creo, y en todo ámbito, fíjate tú que hay muchos países que han tomado la decisión de que la salud para todos es pública y no existe la salud privada. Claro. Porque también ponerte a ti en el drama de cuando uno está enfermo o alguien de tu familia está enfermo, ¿qué hace uno? Da lo mismo, no escatimo en gasto, en nada. Pero después, ¿cómo cumplo? La familia queda mal parada. Pues hay gente que debe 200 millones de pesos y tienen jubilaciones de 100 mil pesos. O sea, tendrían que vivir años de años para poder pagar una deuda totalmente impagable. Entonces, esas son cosas y le asumas a todo el drama que ellos tienen familiar, porque a veces la persona se ha muerto, le suma este otro drama, esta otra carga emocional a la familia de tener una deuda que no pueden pagar. Y yo creo que ahí tenemos una diferencia muy grande con la candidata presidenta Evelyn Matthei, súper grande, que tiene que ver con que ella tiene y cree, junto con su candidato a senador y su candidato a diputado por este sector, que ellos creen que los privados pueden solucionar el tema de la salud. Yo digo, ¿a cuál costo? ¿Y a qué costo? Y pusieron a un ministro, hicieron lo que quisieron, o sea, no pueden decir que no tuvieron la oportunidad, pusieron a un director de la mejor clínica de Chile como ministro de salud, y lo que logramos es que la salud está a punto de reventar y estamos en una situación de crisis. Claro, porque ellos no logran hacer empatía y conocer cómo es la realidad hacia abajo. Ellos viven en un mundo de bills y pap. Porque hay que decirlo claramente. Y ojo, y para terminar con el tema del Sotero del Río, María Teresa, parece que nos va a tocar a nosotros, vamos a ser los primeros conejillos de India. Y yo a eso me voy a oponer como candidata a diputada, lo vamos a hacer firme y claro, y te dejo desde ya, María Teresa, invitada. De todas porque maneras. El 6 de octubre, día domingo, no te rías. El día del cumpleaños de mi marido. El día, pero esto va a ser temprano en la mañana. Ah, ya. Junto con tu hermana, la senadora Soledad Alvear, le pedimos a la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, ¿ya?, la senadora Jimena Rincón, que Jimena nos reciba con los dirigentes de Puente Alto, que en la cual vamos a pedir formalmente que se congele la licitación. Perfecto. Ahora, esto no quiere decir que no va a haber licitación, por favor, ojo, porque no. Yo sé que van a empezar a jugar con eso. No, entonces, si estas mujeres piden que se congele, no vamos a tener, tener hospital no nuevo, nada que ver. Claro. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se postergue, se congele primero para que haya más información. Más transparencia. ¿Me creerás, María Teresa, que ninguno de los consejos de salud del distrito estaban en conocimiento de lo que pasaba, de lo que iba a pasar? Y los consejos de salud se crearon porque son los usuarios organizados a los cuales las redes de salud tienen que preguntarle. Y nadie al Consejo Consultivo de Salud del Hospital Pedro del Río le habían avisado, y a ningún Consejo de Salud de Puente Alto, Pirque y San estar José. Contentos, ¿eh? No, o sea, hasta no lo podían creer. O sea, es una falta de respeto. Okay. O sea, al final los juntan ¿para qué? Para nada. Claro. Para organizar la rifa, porque para eso los tienen. Para organizar rifa, para la colecta, la fiesta de fin de año. La fiesta de fin de año. súper bien, pues, María Teresa, claro, pero eso es accesorio po, claro. Los temas realmente importantes no son considerados, no son entregados ahí. Entonces el 6 de octubre, ¿ya? ¿Y por qué nos va a recibir ese día? Porque es el único día que nos calzó en la agenda y porque también esto es tan urgente. ¿Y dónde nos va a ser esto en acá? En el Senado en Santiago. Ah. Nos van a recibir en el Senado. Ya, yo ya veía que no iba a ser Valparaíso, no alcanzaba de vuelta. No. Pero qué rico sería llegar a Valparaíso, pero no. Sí, no. En otra oportunidad. No, pero va a ser en el... Cuando celebremos, nos vamos a Valparaíso a celebrar. Exactamente, ¿ah? Sí. Ahí. Sí. En el Senado acá en Santiago. ¿Y por qué va a ser ese día? Porque ese día en la noche la presidenta de la Comisión de Salud del Senado, la senadora Jimena Rincón, se va a un seminario internacional de salud pública a México. Ya. Así que, bueno, es algo que para nosotros estamos súper alineados, la Soledad Alvear, que cree en una salud pública, ella ya tiene mucha experiencia, y bueno, yo como ex gobernadora conozco muy de cerca cómo funciona el hospital, y obviamente cuando se me acercó la FEMPLUS, que es la Federación de Profesionales del Sotero del Río, que son los médicos, las enfermeras, querían más información, porque ellos que trabajan ahí aún no conocen a ciencia cierta la licitación. O sea, me parece muy raro, María Teresa. Sí, bueno, yo como concejal también conozco algo, pero de la realidad de la gente, que creo que es súper importante. Bueno, lo que me estabas comentando, que lo hiciste saber importante en el consejo. Claro, en el consejo no tenía ni idea. Ah, lo hice saber y le dije, por favor, mira lo que está pasando. Algunos algo habían escuchado. Ah, sí, parece que sí, algo escuché. Pero nadie tenía idea exactamente. De hecho, este jueves yo tengo consejo nuevamente y voy a preguntar qué información tienen oficialmente el alcalde, qué gestiones ha hecho para ver qué pasa aquí, po. Bueno, María Teresa, yo creo que nosotras somos amigas, concejala, tú eres hermana la senadora. Yo creo que tú puedes hacer extensivo a otros concejales que nos quieran acompañar el 6 de octubre a la reunión, porque yo creo que hay que mostrar fuerza. La senadora Soledad Alvear ya mandó un oficio al ministro Mañalich preguntándole qué iba a pasar con la maternidad, con la atención de todas las patologías, qué iba a pasar con el edificio, etcétera, etcétera, etcétera, y que hubiera una explicación de por qué se iban a reducir 120 camas, porque la licitación en ninguna parte dice que es para hacer negocio, pero es evidente, un hospital que está colapsado, ¿para qué reducen 120 camas? No. Es estúpido. Claro, no tiene sentido. Esa es la no muy buena noticia. La tenemos súper, súper clara. Pero hay algo importante que yo creo que tiene que ver con palabra mujer. Cuando las mujeres sintonizamos con este tema, damos la lucha y actuamos rápido. Claro, porque las mujeres tenemos, no es por menospreciar a los hombres, pero tenemos una sensibilidad distinta. Nosotros somos las que tenemos que llevar a los niños al médico, sí. Las que estamos permanentemente metidas en los consultorios, en los hospitales, llevando a nuestros seres queridos que están delicados de salud. Exactamente. Bueno, y vamos a la noticia muy buena, muy buena. ¿Qué tan buena? Ayer la expresidenta Michelle Bachelet lanzó en Chile su propuesta de salud. Una propuesta que fue muy esperada, que nosotros nos enteramos un poquito antes, tú te enteraste ayer, yo antes de ayer como candidata a diputada. Y algo que estábamos esperando hace rato y algo que nosotros le habíamos hecho saber también a la expresidenta Michelle Bachelet, porque como hemos comentado tantas veces, concejala, esta cuestión está que revienta. Exacto. Y ya no hay pituto, o sea, ya no resiste algún pituto que no tenga para ayudar a alguien, porque no da abasto. Ya esto no son un par aquí de casos. Aquí es como decirle a la gente, ¿sabe? Usted se las tiene que arreglar solito porque sí. No la podemos ayudar. Sí. Y eso no puede seguir ocurriendo. Sí, exactamente. Y ayer la expresidenta Michelle Bachelet dijo: fortaleceré la salud pública, crearemos un Fondo Nacional de Medicamentos, habrá más médicos especialistas y más hospitales. Ese es el titular y que también va en el diario de Somos la Nueva Mayoría, que es de circulación gratuita y que la estaremos entregando en el metro a metro. Bueno, ¿y qué dice? Solo con la creación de este fondo se beneficiará a 5 millones de personas que se atienden en hospitales y consultorios de la red pública. Fantástico. Es una excelente noticia y quiero aprovechar también de hacer un homenaje a quien luchó mucho por esto y que lamentablemente falleció hace 2 días, que fue nuestro amigo Ricardo Soto. Y que él luchó, y que increíble, porque él ya estaba desahuciado y todo, tuvo una muerte muy digna. muy digna, y él antes de fallecer tocó todas las puertas insistiendo con el Fondo Nacional de Medicamentos. Claro. Y lamento con mucho una que este sensibilidad gobierno increíble, no haya podido escuchar esto, sí. Pero bueno. Creo más vale tarde que nunca. No, prefiero a la expresidenta Michelle Bachelet, se la está jugando con esto, que ha expresado aquí en su diario, y eso es lo importante. Bueno, ¿y qué le lleva este combo? ¿Qué le lleva este combo? ¿Qué le lleva? Bueno, algo habíamos hablado la otra vez, ¿te acuerdas que me había adelantado y yo hablé de los SAR? Sí. Que suena como al zorro, pero el SAR. El SAR va a reemplazar los SAPUS. Ya. ¿Ya? Y es el Centro de Alta Servicio de Alta Resolución, SAR. Es una mezcla entre el SAPU y los CRS. Ya. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que van a tener más horas de especialista. Y lo que busca es resolver más problemas. Ya. Y eso se hace con más especialistas, estos especialistas con más horas, y también dar una atención primaria un poquito más avanzada. ¿Ya? Ya, vamos a dar otro paso más en la atención primaria. Otro paso más. O sea, que se vea un servicio de urgencia que también atienda multicomplejidad. Ya. O sea, antes de ir a reventar el sótero, mejor ahí localmente resolvamos el problema hasta donde más se pueda. Perfecto. ¿Ya? Porque ¿qué es lo que tenemos hoy en el SAPU? La emergencia, pero por encima, y después se deriva. ¿Y eso qué pasaba? ¿Qué pasaba con eso? Que la gente, no, que además la gente, sabiendo eso, en vez de ir al consultorio, se saltaba ese paso y llegaba directamente al hospital, colapsando el hospital y no atendiéndose con mucha más rapidez en esa primera urgencia en los consultorios. Exactamente. Entonces eso va a descomprimir el hospital, y además va a dar una atención más personalizada, porque la gente de los consultorios termina conociendo a todos los pacientes que van ahí permanentemente. Tienen fichas clínicas. Exactamente, entonces va a ser una cosa mucho más cálida. Sí. Yo creo que eso es lo que le falta también un poco a la salud, ser un poco más cálida, porque la gente cuando va con tanta carga de problemas, de angustia, de pena por las enfermedades, y se encuentra con gente a veces un poquito colapsada también, que no atiende lo bien que debe atender. Exactamente. Bueno, ¿y cómo van a estar instalados estos SAR? Van a ser cada 30.000 habitantes un servicio de alta resolución. Y eso va a hacer que se beneficien, calculamos, alrededor de 10 millones de personas. Y esto va a dar para 106 comunas. Ya. Y que claramente Puente Alto calza con esto. Debiera estar dentro de esas 100 y tantas comunas. Sí. Ahora, sigo insistiendo, lo primero que nosotros tenemos que salvar es nuestro sótero del río, lo primero, porque esto si no va a ser vestir un santo para desvestir otro. Tenemos que salvarlo. Bueno, ¿y por qué se le incorporará tecnología apropiada como equipo de rayos osteopulmonar digital y kit de laboratorio básico de telemedicina? Pero súper clara. Quede regio. Bueno, es que eso es súper específico, porque tiene que ver con la alta resolución. O sea, esto no existe hoy en los consultorios, entonces al final, como súper bien explicaste, la gente parte al tiro para otro lugar y ahora ya no va a ser necesario. Bueno, otra pregunta que sale aquí muy interesante, dice, FONASA atienda a 12 millones de personas. ¿Qué otras medidas ha pensado para fortalecer la salud pública? Y Michelle Bachelet contesta, incorporaremos más especialistas en salud, que es otro asunto urgente que debemos enfrentar. Y para esto, pondremos a disposición de los servicios de salud 33.000 horas médicas de especialistas. Y eso es igual a contratar a 750 médicos especialistas. O sea, la noticia es concreta, no es dispersa, ¿ya? Y eso ayuda también a que podamos tener otro tipo de atenciones y volver a levantar lo que nuestro programa estrella, que partió con el gobierno de Ricardo Lagos, que fue el Sonrisa Mujer. Y que fue súper exitoso. Exitoso. Y súper que lamentablemente lindo. Tenemos a privados, para que no nos confundan, que están cobrando y le ponen afuera de sus oficinas dentales Sonrisa Mujer. Y el otro día me encontré con una señora, me dijo, el sonrisa mujer está tan caro ahora. Y yo le dije, ¿dónde? Si ya no existe. Ya no existe. Sí, no existe, claro, ese programa. Claro, pero se aprovechan, ¿te das cuenta tú? Sí. De, la, de ese plus que tuvo ese, ese programa. En la plaza de Puente Alto hay un, sí, hay un letrero que dice sonrisa mujer. Y me creerás que la gente llega creyendo que... Y se encuentra... Claro, porque eso es un daño tremendo que sí. le hacen. Po. Tremendo es jugar daño. Jugar comunicación. Claro, realmente. Claro. Bueno, pero el sonrisa mujer se va a instalar en los SAR. Ya. Es una súper buena noticia. Y ahora va a comenzar desde los 18 años. Mira qué bien. Es po. Una excelente noticia para mira nosotros las mujeres. Bueno, y por último, dentro de muchas noticias en el área salud, el Fondo Nacional de Medicamentos, que es una urgencia importante, o sea, no resiste más lo que tenemos. Oye, tanto que criticaron la central de abastecimiento del ministerio. ¿Te acuerdas, María Teresa, cuando asumió Piñera? Sí, atroz. Lo desmantelaron, que claro. no sé qué. Oye, entre pito y flauta nos quedamos sin central de abastecimiento y sin nada. Claro. Sin nada. Bueno, porque ellos tienen otra concepción de la vida. Todo lo ven en función del mercado. Y eso es lo que mata muchas veces las buenas intenciones de mucha gente para ayudar a los más necesitados. Porque sin duda alguna, la central de abastecimiento era una tremenda ayuda para la gente. Pero la mataron, mataron la gallina en los huevos de oro, como se dice. Y obligaron a los consultorios a muchas oportunidades a no tener remedios como para abastecer a las necesidades de la gente. Muchas veces la gente hace la cola para ir a buscar su remedio y resulta que los remedios no están. Y eso es muy dramático, muy dramático. Porque hay enfermedades que la clave es la continuidad en el tratamiento. Y si tú lo suspendes, puede tener graves consecuencias. Y cuando tú no encuentras el remedio, hay mucha gente que trata de comprarlo en la farmacia y no tiene la plata porque son carísimos, porque no pueden, por lo tanto tienen que suspender el tratamiento. Exactamente, María Teresa, es bastante duro, pero veo acá una solución concreta que no lo vi en este actual gobierno. Habló mucho, criticó harto salud, pero al final del día no hubo una propuesta real. Es que yo creo que es re fácil criticar en la vida. Pero yo creo que las críticas deben ser con una propuesta al lado. Por supuesto. Esto no me gustó, pero lo vamos a cambiar por esto otro. Claro. Pero cuando esto no me gusta y lo desarmo y no tengo otra alternativa, dejas una brecha muy grande, un hoyo muy grande. ¿Ah? Y los perjudicados por siempre son los más necesitados. Exacto. ¿Qué te parece que sigamos conversando después de una temita musical? Para que la gente vaya masticando todo lo que hemos conversado. Exactamente, ya vamos a cantar entonces. Entonces nos vamos a cantar. Junté lo más hermoso que viví yo contigo, los detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sin antes decirte. Detalles, las cosas que me harán recordarte. Ahora voy a marcharme, pues tú lo decidiste. Lo comprendo y me alejo, no sé. sin antes decirte que el tiempo. Dale moraleja y un final feliz.